Arañas de Marte. Imagina, Ciñe, que un día que digo de Mercurio, de Venus... Pues no, ya no podemos hacer programa. ¿Qué, porque si qué dices, momento? Ya ¿qué son momento de zozobra? Serían arañas de otro lado. Entonces ya no... No sería lo mismo. Quizás hablaríamos de otro tipo de música. Pues puede ser, puede ser. Vamos a seguir repasando 2018. Esperamos que os gustaran las del programa anterior y que estas pues vayan también en el mismo camino. Y si no, no os lo podéis hacer saber, ¿eh? No, hombre, no. Pues es decir, sí, no nos ha gustado tal o cual. Este programa va a estar mejor todavía que el anterior. Tengo ese pálpito. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, yo voy a ir ahora con un tipo que posiblemente no nos cae muy bien. Pues sí, no lo sé, porque no sé exactamente quién estás hablando. Se llama Keini. A mí me cae muy mal, pero bueno, eso da igual. Se apellida West, es un poco idiota, sí, por lo que sabemos. Bueno, en fin, no voy a ir más allá porque se me llevan los demonios, pero bueno. Pero lo cortés no quita lo valiente. Lo cortés no quita lo valiente. Es un gran... Quiero decir que luego hace cosas interesantes. Sí, este tipo hace cosas interesantes. Ha sacado históricamente unos cuantos discos bien interesantes. Y este año, pues bueno, se ha dedicado a sacar tanto discos en propia meta, iba a decir, en primera persona, como a producir. Se dedicó en los meses de verano a sacar un disco casi cada semana, producido por él. Y nos quedamos con una de estas colaboraciones. Se llama Kids See Ghosts. Los niños ven fantasmas. Lo sacó en colaboración con el otro rapero Kid Cudi. Y nos quedamos con el tema de arranque, que se llama Feel the Love. We not worried about no other niggas, we the mother niggas. You bust down a rollie, I bust down a brick, then I flood a nigga. I am not to be compared to you rappers, easy does it, nigga. I am more easy, you trying your best to become me, nigga. She like them bottles with bubbles in it. Buy her Loewe and other linen. Why would I wait when there's other women? Why would I hate we in love with winning? Ooh! Buy her bundles, fly her out. Bring a friend, I try her out. Ain't no worries finding out the details as I ironed out. Easily they plays along, hoping that I play a song. Love to fuck the trap music. Dope money just came along. Cambiando completamente de registro, nos vamos con los Tejanos, Cruan Bing. Esa... Los Tejanos, a pensar que con mis pantalones vaqueros. Esa banda complicada de escribir. Cruan Bing. Porque Cruan Bing no se dice tan mal como el K-H-R-Y-N-G-B-I-N-G. Bueno, en fin. Que además tiene un significado en un idioma, eso lo he leído, pero no me acuerdo. Vaya, hombre, creo que me vas a desvelar el secreto. Luego lo miramos y os lo decimos. Es una banda tejana, una banda con muchísimo gusto, que mama del soul, de rhythm and blues, también de los ritmos fronterizos ahí con México, que han sacado un disco precioso, precioso, que se titula Con todo el mundo, así en castellano. Vamos a poner Lady and Man. Thank you. Pues efectivamente, Krambing significa en Thai, en tailandés, más o menos motor que vuela o aeroplano. Fíjate. Avión, básicamente. Fíjate qué cosas. Avioneta. Pues dale, dale, seguimos avanzando. ¿Qué te parece si volvemos a nuestra tierra y nos quedamos con una de mis bandas favoritas de los últimos años, que se llaman Rural Zombies? Qué gran disco han sacado los Rural Zombies. Tú además los has visto, ¿no? En directo. Yo los he visto en Hostia hace 2 o 3 años y molaban mogollón. Bueno, y también hace menos en Bilbao. Han sacado su segundo larga duración, que se llama From Home to Hospital Street. Y nos quedamos con uno de los singles que se llama Ethereal, Etéreo. Stay. Y lo que más me ha gustado a mí este año en el mundo del jazz ha sido el disco que ha sacado el trompetista Ambrose Akinmusire. Creo que es una pasada de disco. Se nota que todavía es un poco nuevo el chaval, pero que puede llegar... ¿Porque no toca muy bien o qué? No, toca muy bien. Lo que quiero decir es que, no sé, cuando tú oyes a Kamasi, aunque tiene como diferentes registros, ¿no?, dentro de los discos, no sé, hay un algo. Aquí se ve que desde mi punto de vista le falta un poquito de... No sé, tendría que ser como más redondito el disco de alguna manera. No sé, son impresiones propias, ¿eh? Pero bueno, es un discazo. Se llama Origami Harvest y podemos poner de ahí Free, White and 21. Tyree Woodson. Volvemos a los Estados Unidos, al bueno de Donald Glover, que es uno de los grandes, bueno, vamos a decir, triunfadores del mundo del arte. Durante el año 2018, la cultura popular en general ha estrenado una serie que se lo ha llevado todo, que se llama Atlanta. Ha sacado una de las canciones más reconocidas y uno de los vídeos más reconocidos del año, como es este This is America, con su seudónimo musical, que es Childish Gambino. This is America. Just pure love.

No dudaría ni un segundo y mandaría el talego a todos los que hacen el mono en los campos de fútbol. Allí libera el estrés, la escoria del mundo. Vente conmigo, hermano, si has perdido el rumbo. Redes mías, claro que hay que estar en la calle. Pero no sigo a nadie como Cañe, como Carter. Super pan, primo, cuando enciendo el balón. Indiscutible, hermano, como el Goya de Álamo. En cada letra hay un libro que dice yo el rey. No hagas coreografías raras, pareces el O.A. Entro en tu pitch y suena toque. Y tú ven a los míos y vomito como si leo a John Gray. Me indigna alguno que propone el crowdfunding. Y ese público que paga el crowdfunding es quien quiere pelear para el título y no está ni en el ranking. Y son más malos que mi disco, el lado oscuro de Gandhi. Tus héroes tienen capas, chicos, ya sé quiénes son. Los míos tienen gafas, Royce, el Fomega, Íñigo, Errejón. Soy el capo, mira a esos raperos y estoy en todos ellos como Dios o los turistas japos. Cuando escupo esta mierda, libero el estrés. Levanto al boli de la siesta, libero el estrés. No nací para ser esclavo porque pongo todo lo que soy en lo más mínimo que hago. Están hasta la polla de ese jefe tan cabrón. A tus niños le hacen bullying tranqui, no lo han hecho a todos. Los supuestos que no paran te han parado el corazón. Tu pareja está más rara, te ha robado hasta tu salón. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. You don't understand me, that's your trouble. Not my fault because you don't understand me. I don't understand you either. But I don't spend my whole life trying to put the blame over on you because my cigarette didn't light or because something didn't work right. What do you want to call me a murderer for? I've never killed anyone. I don't need to kill anyone. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. Libera el estrés. Eso, libera, que total. Bueno, vamos a con una de mis... otra de las grandes compositoras y cantantes de estos últimos años. Esta juventud que viene pegando fuerte. Julia Holter, que se ha vuelto por sus cerros después del increíble disco Have You in My Wilderness, que era como... sus 40 principales, de su oferta 40 principales, un discazo de canciones súper asimilables. Se ha vuelto a su música más de cámara, más abstracta, y nos quedamos con uno de los singles de este disco, que es I Shall Love. That is all, there is nothing else. Thank you. Vamos a viajar a Madrid con Mohamed Saz, esa banda que se dedica al progresivo mezclado con los ritmos. Antes solo se dedicaban al folclore así de Irán y de esa región. Ahora lo han ampliado a los Balcanes, a Grecia y, como dicen ellos, a todo lo que encuentran en los pueblecitos de cualquier sitio del mundo. Han hecho un disco que se titula Viva el Rey. Y porque lo han hecho un poco pues con las risas de toda aquella historia de lo de Viva el Rey. Y pues precisamente podemos poner, por ejemplo, King's Safari. We'll be right back.

Vamos aquí con una, bueno, una especie de resurrección de la gran Chan Marshall, Cat Power. Cat Power. Su disco Wanderer y su canción Woman. Every time you tell me I'm not what you need. If I had a quarter, I would pull it together and I would take it to the bank and then leave. Yes, I would take it to the bank and then leave. If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles. Thoughts running in circles. I walk around all day long, following me. The doctor said I was better than ever. Man, you should have seen me. The doctor said I was not my past. He said I was finally free. Taking the jump, took the lead. I need you to believe. I'm a woman of my word, and I haven't you heard. My word's the only thing I ever needed. I'm a woman of my word, now you have heard. My word's the only thing I truly need. Woman, woman, woman, woman. Vamos ahora con los alemanes Long Distance Calling, esta gente que se dedica a mezclar el post-rock, el math, el progresivo. Ya llevan también ahí sus añitos, todavía jóvenes, pero ahí están. han sacado un disco en el 2018, se llama Boundless, y vamos a deleitarnos con Ascending. We'll be right back. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Pues ahora nos vamos a las antípodas con los Rolling Blackouts Coastal Fever y su disco... Disco sobrevalorado desde mi punto de vista, pero no importa. A mí me ha gustado. Está bien, sí, pero... Tienen canciones graciosas. Sí, está chulo, está chulo. Un poco de alegría y de... Sí, sí, está bien, está bien. Yo solo digo que ha sido sobrevalorado desde mi punto de vista, nada Hold más. Hold Downs y su canción Talking Straight. Y ya está, ya no hay tiempo para más. Como que ya está, pero si se me ha hecho súper corto. Es lo que tiene, es lo que tiene. Esperamos que os haya gustado. Y nada, seguimos aquí. Recordad que tenéis nuestro mail aranasdemarte@gmail.com para contarnos lo que os dé la gana. Y también recordad haceros socios y socias de la 97 Irratia. Eso, acordaos. Agur. Always been true, holiday. I haven't seen you since you had to get away. Window pane, electricity alone.